es escaparte así. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Daniel. Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va este día de primavera? Un día alucinante. ¿Ya vino la primavera tanto que la estábamos esperando? Sí, ahora quiero que vuelva el invierno. No. Sí. Ahora está re bueno. Yo quiero así todos los días que vengan así. Mira, y bueno, ¿qué tenemos para hoy? Además de saludar a nuestros invitados del día de la fecha. Para hoy tenemos la mesa redonda del caballero Arturo. Sí, ¿cómo le va, Arturo? Somos un montón aquí. ¿Cómo le va, don Julio? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, Julito, todo bien. Una alegría estar acá. Tenemos, también vinimos con nuestro amigo Johnny. Buenas tardes para todos los oyentes, ¿cómo están? Buenas tardes, Johnny Deportes, ¿cómo le va? Bien, bien, bien, con Johnny Deportes como una cadena de deportes. Parece. Claro, en vez de Dexter, Johnny Deportes. Johnny Deportes. Johnny Deportes. También vinimos con Alejandra, la espectáculos. Negra Alejandra. Buenas tardes para mis compañeros, buenas tardes para todos los oyentes. Yo también me alegro que haya llegado la primavera, que se quede. Y nada, acá también tengo a mi compañera en espectáculos. Paula, hola. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes a los oyentes y a mis compañeros. Hola, Paulita, también está Sebas. ¿Qué tal, muchachos? ¿Todo bien? Buenas tardes. Hola, Sebas, qué había suerte que viniste. Ya había llegado la primavera, lo había dicho yo. Sí, qué suerte que viniste. Qué suerte. ¿Cuándo llegás? Los jueves. Ah, ¿cómo le va? Sí. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a... al mail habemusradio@gmail.com o a nuestro Facebook habemusradio01, el del logo verde de la notita musical. Tenemos la página web www.labemba.com.ar. Ahí en el costadito tenés para mandarnos mensajes, podés contarnos qué te parece el programa, cómo estamos, si te gusta, no te gusta. Y también tenemos un blog que es ahora... habemusradio.blog.spot. No, perdón. No, ese no es. No es ese. Vamos a otro. Vamos al otro. Sí. habemusradio.blogspot.com.ar. Muy bien, muchas gracias, Paula. Por nada. Bueno, estamos un poquito como descolocaditos. Porque vinimos todos, pero no vino el retorno. No vino el retorno. No vino el retorno. Pero bueno, no, estamos bien igual. Venimos bien, venimos... Y vamos por más. Vamos por más. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Dígame. ¿Qué tenemos? ¿Hay una consigna? ¿Tenemos consigna, Julio? ¿Tenemos consigna, Julito? Hay una consigna, sí. ¿Cómo es la consigna de hoy, Julio? La consigna es... Hoy la estuvimos hablando, sí, dígala que... ¿Andaría usted, hombre, sin ropa interior todo el día? ¿Ah? ¿Qué tal, eh? Porque sabemos que las mujeres no es tan difícil, como que ya están medio acostumbradas. Es más, a Graciela Alfano sabemos que no usa. No me diga. No, ¿por qué no usa? No usa porque tiene como un aire acondicionado. Bien. Y... bueno. Sí, de los viejos, eso que hace mucho ruido. Y que tira agua. Para, es como una motosierra más que nada. Para los hombres es medio complicado andar sin ropa interior. ¿Por qué? Y porque el roce es medio complicado. Va, al menos para mi gusto, no puedo andar sin ropa interior. Bueno, qué sé yo. Sobre gusto no hay nada escrito, dijo una vieja y le puso cielo raso al horno. Qué sé yo. Y bueno, tiene razón, Sí. Porque es incómodo el ir y venir, el bamboleo. Según, si usas el pantalón apretado o no. Y no, si usas calzas, yo uso calzas negras, como Cristina. ¿Y? Y me va bien. ¿Te va bien igual que ella? Me va bien. Bien. Y la chica quiero saber la opinión. ¿Jeans cómo sería? Con jean viene complicado. Con jean muy complicado, muy mejor no quiera saber. Quiero saber las chicas, a ver cómo, qué opinan. Yo creo que es complicado. A menos que uses calzas, como vos decís, con jeans, que es lo que más usan los hombres. O si no, pantalón de shorts. No, pero vos no te preocupes que usan los hombres. Lo que él te está preguntando es vos. Si yo usaría... Sí. No usaría. No, yo creo que no. Prefiero mantenerla no ventilada. No ventilada, no muy ventilada. Bien. No ventilada. Mi voto es no ventilada. Es no ventilada, me parece bárbaro. ¿Paula tiene algo para acotar acá o no? No sé. Yo prefiero ropa interior. Muy bien. Tampoco no ventiladita y no me gusta, no va conmigo. No a las ventilaciones. Esto viene por una nota que vi en el diario que decía que explotó la primavera. Sí. Y dice, el solcito ya calienta, los capullos florecen y el polen se esparce por el aire. Hoy te traigo tres ideas muy picadas para la estación más linda del año. Decime una idea, a ver. Una de las primeras ideas, la primera idea que fue la de la consigna es salir sin bombacha. O sea, dice, lo hiciste alguna vez, desencanta. No me refiero a si no te pusiste una bombacha porque el vestido te marca todo. Hablo de salir sin ropa interior únicamente para seducir a tu pareja. ¿Y que no puedes seducir a alguien que no sea tu pareja, por ejemplo? Sí, lo que pasa es que supone que estamos hablando de, bueno, de no que está seduciendo. O no podés seducir aunque no use la ropa interior. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es tu...? Dígame, sí. Sí. Pero es más cómodo. Es más cómodo. ¿Cuál es tu forma de seducir? Mi forma de seducir es hacer que no seduzco a nadie. Así, la natural. El distraído. ¿No? El distraído, no sé por qué. Así. ¿Y vos? Natural. ¿Y vos, Seba? Creo que vamos por el mismo camino con Sergio. Hacerme el boludo, digamos, ¿no? Como bien dice. Ah, bien. Me sale bastante bien el papel igual. Pedazo de boludo. Gracias, Guillermo. Guille, no me contaste el capítulo del lunes. No lo vi. Yo tampoco. No. Paula. Y yo prefiero, ya lo dije, la ropa interior. No, parece que dejemos la ropa. No, me parece que la seducción pasa también por estar algo tapado y dejar... entrever algo de misterio. Claro, para después uno va... Ese es tu... Ya me olvidé la pregunta. El fuerte de la seducción. Señorita Alejandra. Y mi forma de seducir es la fantasía, la simpatía. La fantasía y la simpatía. Un desliz. Hubo ahí algo que salió un fallido. Y ahí, bueno, la simpatía. ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Fantasía! La simpatía genera fantasía, capaz también. Muy bien, muy bien. Señor Jonathan. Y contanos. Para mí, sacándole una sonrisa a la otra persona es... ¿Está seduciendo? Está seduciendo para mí. Sacarle una sonrisa. Una de esas risas ya. Ahí está seduciendo miedo. A Julio. A ver, Julio que es un hombre que ha caminado la calle, las veredas. Es más, creo que no había veredas cuando empezó a caminar Julio. Hola. Mi autoestima, por favor. Mi autoestima. Sí. La mejor seducción es vamos a tomar un café. Y listo. Ah, bueno. Muy bien. El café tiene connotación sexual. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque es un café, viene la manito, viene la otra, y viene el besito, el piquito, y después vamos a otro lugar y todas esas cosas. Nueces para el amor. Nueces para el amor. Qué buena película. Estaba pensando que había invitado a alguien a tomar un café. Sí, no, mejor no. Me parece que no, porque no da para tocarle la mano ni... Está bien. Es más, para mí tomar un café era como... Vamos a poner distancia, ahí, claro. Quédate ahí del otro lado de la mesa, claro. Yo me quedo acá. Sí. Bueno. Pero bueno, se ve que no. Sobre bustos no hay nada escrito, dice. Sí, volvemos con el mismo bicho. Sí. Bueno. Bueno, yo quiero escuchar un poquito de música y nos terminamos de ordenar en la mesa y podemos pasar al segundo bloque. ¿Qué, no estábamos ordenados? Yo estoy reordenado, pero yo los veo a ustedes muy agitados. ¿Ahora volvió a retorno? Es la primavera, es la primavera. Es la primavera. Yo estoy triste por la primavera. ¿Por qué, Julio? ¿Por qué pasó, Julito? Porque las chicas se van a sacar las calzas negras que tan bien le quedaban en todo el invierno. Ya nunca más, porque en verano no van a usar la calza negra. Igual me parece que la calza negra no se va hasta que la pierna toma color tostado. Ah, bueno, me quedo tranquilo, tengo tiempo. Tenés tiempo. Tengo tiempo para fantasear. Vuelven las calzas cortas. Ah, ¿sí? Y cortas, claro. No, pero las cortas. Bien, ahí. Como aplauden, ¿viste? Las cortas empiezan a ver los pelos, No, ¿cómo? Se depila, ¿cómo? Pero hay gente que no, ese problema. ¿Cómo hay gente que no? Perdóname, ¿con qué clase de gente te estás juntando? ¿Qué mujer no se depila? Bueno, yo he visto casos que no... Que no vienen al caso. Que no vienen al caso. No lo contemos, entonces. No contamos. Yo pienso que viene después la calzanera, viene la capri, las bermuditas y los shortcitos. El mini short. La pollerita. Y ya terminamos con las... Ya terminamos con la seducción, claro, como diría. Con la nota de antes, a ver si llevamos o no ropa interior. Claro. Bueno, me parece que es un buen momento para ir a un tema. Vámonos a un corte. ¿Qué tenemos para escuchar hoy? Un corte y una crevada. Vamos a escuchar Sean Paul. Nunca se escuchó acá, me parece. So when you're ready, girl, when time you want it, come get it. Let me set it, girl, take care of you like a medic. Cause when you press it up, so the way you wiggle it, girl, you make me stress it up, so I cannot wait for you caress it. When you press it up, so the way you're moving it, girl, I cannot get enough. When you feel me push it, press it up, baby. Let me see you just move that body, cause you do this every day. We do this every day. Let me see you get crazy. Can I hold but none, just keep it strong, cause you don't play. My girl, cause we don't play. So when you're in my bunks, girl, you keep perfect time. And you are much of my mind. When you whine, girl, everybody keep looking so fine. How you know, so I brought to my mind. So I want me press it for years, and you press it up on mine. Girl, when you press it up, so the way you wiggle it, girl, you make me stress it up. So I cannot wait for caress it when you press it up. So the way you're moving it, girl, I cannot get enough. When you feel me push it, press it up. So the way you wiggle it, girl, you make me stress it up. So I cannot wait to caress it when you press it up. So the way you're moving it, girl, I cannot get enough. When you feel me push it, press. Girl, what's the hold up? I just stand up and pose up. When I want feel it, press it close up. Compress it close up. Gotta get my pose up. Wanna take you on, get you to the zone and give you the most love. Give you the most love, love. Listen me, girl, you feel yeah what me said. Girl, you feel wine from the peg. Like you the in on me bed. Then girl, if you accept the leg. And about that worry, not fret. I'm gonna give you this thing, girl, that you will never regret. And when you press it up, so the way you wiggle it, girl. Bueno, volvimos después de escuchar un poquito de música. Bailando, moviendo los pies, moviendo las patitas. Salió un olorcito. Bueno, vamos a ir con las noticias. Decime... ¿Para dónde corres? Noticias 100% hechas en casa. Esta noticia la estábamos mirando ayer con Seba, estábamos... es una noticia que se comentó mucho en esta semana, estábamos también comentando con mi amigo Julio. Dice que había un señor que pasó toda la noche en el hotel, en un hotel amueblado. Alojamiento con su amante, aloja. Y dice que salía del hotel con la amante y lo esperaba la mujer. Qué feo. Estaba en la puerta esperándolo. ¿Qué le parece? Ahora, discúlpeme, ¿cómo sabía la mujer que estaba justo en ese albergue transitorio? Se ve que toda la noche pasó el muchacho ahí adentro con la mujer y, no sé, había alguna manera de entrar o algo, a ver a la cochera, a ver el auto, no sé. Sí. Porque dice que salía y lo estaba esperando en la puerta del garage. ¿Y el tipo qué hizo? Se bajó y le explicó. ¿Qué le explicó? Que le explicó. No se bajó ni le explicó nada, pasó por arriba con el auto. Y está bien, así. Hay gente que no puede tener diálogo, mira. Es que, ¿qué diálogo puedes tener? ¿Qué le puedes explicar? No, algo se me hubiera ocurrido. Mira, gorda, me quedé un rato, me quedé dormido, viste, estuve hablando. ¿Qué le puedo decir? No, vinimos acá. La otra vez alguien, una famosa. Si no me equivoco, la mujer de Olmedo. Sí, Cacho Fontana y la mujer de Olmedo explicaban porque uno de los detonantes que dicen que fue la muerte de Olmedo fue que la mujer de él estaba con Cacho Fontana en un telo de Recoleta, muy conocido en esa época, que ni sé si existe. Y es lo que explica al día de hoy, porque hace poco le hicieron un reportaje, que necesitaban hablar sobre la salud de Olmedo, pues estaba yéndose de mambo con el consumo. y que el único lugar donde podían hablar en privado, sin cámara, sin que nadie era esté, era en un telo. ¿Ves? Yo, por ejemplo, buscaría una explicación de ese estilo. Iba por la calle, la chica se desmayó, tenía que acostarla, no sabía dónde. La llevé a un telo. Claro, y estuve tratando de... esperando que venga el SAM. Me vieron que el SAM me tarda. Y estuve toda la noche. Estuve toda la noche. No pude. Claro. Aparte hasta que encuentra la habitación. Claro. Porque no sabés, no puedes andar diciendo. No. Claro. Podemos empezar a dar consejos a piratas que quieran cómo el de la muerte de un amigo ya está, o sí. Eso, se murió la suegra de no sé quién, ya es viejo. Hay que buscar nuevos, ¿no? Sí, más si te agarran así, estás en una situación tan límite que estás saliendo con el auto y ves la gorda así, en la puerta, está la gorda parada así, tú y sacando humo con las orejas. Le das una levité. Bueno, seguimos con un poquito más de información. Sí. Dice que por culpa del metro, viste que el metrobús iba a traer algo. Viste, yo te dije que no puede ser que el metrobús sea no todo traiga buena. Nada. Que gente trae. Sí. Pero dice que por culpa del metrobús bajaron las ventas en los comercios. Sí, ya había pasado en Juan B. Justo. Dice, y la seguridad, ¿no? También. Dice que toda la zona que son todas las paralelas de 9 de julio. Dejaron de andar los colectivos. Ayer estábamos viendo con Seba que había un comerciante, estaba hablando y decía que ellos querían que se vaya un poco el tránsito, que se corran un poco los colectivos de piedras, de todas esas, ¿viste? Pero no tanto. Pero no, que es desolador, dice que no hay nadie. Sí, e inclusive, además de la estafa que es el Metrobús, pues se pagó un excedente de plata bastante importante. Anoche el señor jefe de gobierno, 5 me parece. 5. Una creo que está por La Boca. No, no sé por dónde. Creo que va a llegar a La Boca. Es una carie, eso seguro. Sí. Van a ser 5 más. Está con todo daño, Bien. Sigamos con quería aclarar, ¿no? Que sí. Nosotros los miércoles hacemos producción porque somos tipo productores con Sergio. Por eso vemos todas las noticias antes. No, yo creí que querían darle envidia a los demás, que ustedes ayer estuvieron venimos juntos. Venimos y hacemos todos claro. Juntos, ¿entendés? Bueno. No vayan a terminar mal los dos con calza, qué sé yo. Bueno, sí, mucho programa de Guille. Sí. Tenés razón, Paula. Guille. Mucho bueno, pasante. Vamos a hablar de cosas serias. Dice que en un hotel en Egipto. Sí. Resulta que una chica de 13 años, 14 años, estaba nadando en la pileta. Y de repente, ¿qué le pasó? La chica quedó embarazada porque había una gota de semen dando vuelta por la pileta, por el agua. Entonces quedó embarazada. Tenés que ver esta buenísima nota. Y dice, la madre ahora está pidiendo un resarcimiento, ¿no? Pues está pidiendo plata porque la chica al tirarse a la pileta quedó embarazada. Hay muchas chicas que se tiran a la pileta y quedan embarazadas. El ginecólogo también la vio y se dio cuenta de que era virgen la chica. Sí. Y decía, ¿cómo puede ser que te haya pasado esto? Yo no soy ginecólogo, pero me parece que después de un rato en el agua con la bandina muere. El espermatozoide. Aparte, ¿no? Mucha puntería, ¿cómo se tiró primero? Se tiró parada. No, se tiró, ¿viste? Cuando te tirás así. En palito. Bolita, claro. No, en bolita, ¿viste? En bomba, sí. Bomba, eso, así eso, bomba. Eso. Bien. Agarrás las rodillitas. Bueno. Y adentro. Eso me hace acordar a que una chica fue al odontólogo y después terminó con sida. Y era virgen. ¿Qué me cuenta, Sergio? Mira, y bueno, es algo que. Son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Son cosas que pasan, pero la verdad. Eso por andar mordiendo cosas que no tiene que andar mordiendo. También se puede hacer. Bueno, dice también que. Hablando también con Julio. Julio. Hablando de Julio. Dice un señor de. Tenía 74 años el señor. Dos menos que Julio. Y dice que ella tenía 42 años, la empleada doméstica. Dice que el jubilado estaba convencido de que era el momento ideal de intimar con su empleada. Mira. Y la mujer aceptó de muy buen gusto porque su amado tenía entre sus manos la pastillita del amor. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó, Julito? Se fue de mambo con la pastilla y murió de un paro cardíaco. Se pasó, dice que le agarró un bobazo, se tomó un Viagra el hombre y le agarró un bobazo y quedó... ¿La quedó? Quedó bobo, ahí quedó. Claro. Hay amores que matan, ¿eh? Claro. Bien. Y bueno. Pobre señor, suele pasar, dice. Sí, no, pues... Vio que estábamos hablando de la depilación... acá tengo información para un tratamiento natural contra la celulitis. ¿Por qué los hombres no tienen celulitis? Porque no usan calzas. Porque no van a, no se depilan. Ah, mira. No, no sé. Bueno, bueno. Pero ¿por qué será, no? Ay, y ay. Las negras tampoco tienen celulitis. Ah, mira. Pero porque es otra piel. Es otra piel, por eso. Ah, mira. Esta es. Bueno, ¿usted no quiere tener celulitis? Agarra 3 cucharadas de gel neutro con una aguja de mentol, 1 cucharada de alcohol común y 1 vaso de infusión concentrada de Ginkgo biloba, que es una planta que es un árbol japonés, ¿sí? Un Ginkgo. Bueno, y pone plantitas de malva, un poco de tilo. Y hace toda una crema, ¿sí? Usted a la noche va y se la pasa por las piernas, no tiene más celulitis, ¿eh? También le puede poner un poco de aceite de jojoba y 5 gotas de aceite de esencia de té verde. Era toda una preparación. Claro, tenés que prepararlo. Era tanto que había así, ¿no? Y bueno, lo que, entonces vas a tener celulitis, qué sé yo. Bueno, vamos a hacer una noticia que es pasada. Fue el sábado pasado. La marcha de las... Acá dice, ¿lo leo como dice? Sí, léelo como dice. Dice, se acerca la marcha de las putas. Este sábado se realizará la tercera marcha de las putas en la ciudad bajo el lema Desnudando la cultura de la violación. Bueno, dice que van a hacer la marcha, fue el sábado pasado. En esta edición que lleva Desnudando la cultura de la violación, el enfoque estará puesto en desterrar la justificación, promoción y naturalización de los abusos. Me sorprende que las mujeres estas, o sea, bueno, son prostitutas. No veo por qué tienen que poner la marcha de las putas. ¿No? Creo que no hay un poco de autoestima. Había talleres, ¿no? Para eso, Sergio. Hay un taller que ¿cómo dice... ¿Cómo, ¿de qué se trataba la marcha? El taller es muy, muy educativo. Dice, construyendo jardines desde la mierda. Ah, mira qué lindo. O sea, bueno, sabemos, vemos que acá podemos, encontramos bastante cosas para hacer. Podemos ir a la marcha de las putas o podríamos haber ido... ¿A dónde? A la marcha de las putas. Si dice que... ¿Vos tenés WhatsApp? No. ¿No, no te WhatsAppea nadie? Nadie. Porque dice que un menor de edad fue detenido en Zaragoza, España, después de haber matado a su madre a puñaladas. Y fue él quien difundió la noticia a través de la aplicación WhatsApp. Mate a mamá, mate a mamá. Dice, adiós a todos, me vais a ver en las noticias. ¡Wee! He matado a mi madre, adiós a esta vida. ¡Puah, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja! ¡Qué puntillo el chaval! Ya veréis las noticias, me voy a dormir. Y al otro día salió que... Estaban los maderos. Claro. El chico de 6 años era adoptado y sus padres adoptivos estaban atravesando problemas de pareja que los había llevado a realizar un proceso de separación y por una discusión... El pibe los mató. Le puso una... Bueno, mira el lado positivo. Una pareja menos que se separa. Claro. Sí, eso sí. Si vamos por ese lado. ¿Cómo vamos con las chicas? ¿Tiene alguna noticia de espectáculo? Como una entrada. Esta semana se viene de escándalos, de separaciones. ¿Viste? Separaciones escandalosas y polémicas. Se separa todo el mundo. Sí, la verdad que sí. Por un lado tenemos la separación de Fariña con Kelinet, que no, sigue mira. Que sigue dando que ¿otra hablar. ¿Otra vez cuántas se están separando? Sí, sí, hace ya es. Un tiempo... Y todavía sigue la polémica. Por un lado, esta Gelinek sigue instalada en la casa, en el departamento este que tiene 40 metros cuadrados y dice que ya no le entran los zapatos ahí adentro. Y que le... Que... No, es muy chico un departamento de 40 metros cuadrados. Pues, imagínate. Claro, no me entran ni los zapatos, a mí tampoco. Claro. Sí. Y... Y no quiere abandonar el departamento, quiere que Fariña le compre uno. Fariña a todo esto le responde que no le va a comprar, que se lo compre ella con su propia plata. Y ella sigue viviendo con su maquilladora, con su peluquero. Y bueno, qué aburrido vivir con toda esa gente, ¿no? Y sí, vive con... ¿No tenés intimidad? No. Es como Julito, estar todo el día... ¿Se para, Julito, o no se para? Sí, creo que sí. Che, ¿sí, pasamos una consigna? Ya tuvimos consigna, Julio. ¿Cómo? ¿Ya pasó? Sí. Ay. ¿Te dormiste, Julio? Soy transparente. Otra cosa quiero saber, ¿qué pasó con Sofovich que se puso de novio? Se puso pillo. Sí, Sofovich se avivó, ¿no? Igual se acordó un poco tarde, me parece. Se avivó que la mujer estaba con él solo por la plata. ¿Qué mujer? Pará. Esa que se había casado, que hizo una fiesta terrible en Barracas. Sí. Que se separó, que después volvió. Ah, ¿después volvió? Después volvió, sí. Yo vivo cerca de donde se casó, que es un lugar de tangos para extranjeros. Y cerraron la calle como si hubiera venido un presidente. No se podía pasar por ningún lado. Gran fiesta. Sí. Bueno, finalmente terminó. Le llegaron los resúmenes de cuentas de las tarjetas y eran de 75,000 pesos. Claro, claro. Y justo un día antes de que él le cancele las cuentas. Sí, 73 lucas se gastó en un día. Claro, le dijo, mirá que mañana te voy a cortar la tarjeta, listo, ahora vuelvo, voy al shopping. Dice que compró tres plasmas. Para, no sé si eran dos para las habitaciones, uno para el comedor. Sí, igual tres plasmas, ¿cuánto puede ser? 18, 9 mil pesos. Sí. Bueno, Sofovich... y que ella dijo que le importaba un pito lo que diga Sofovich. Y no de él. Sí. Sofovich, por fin te diste cuenta, ¿no? Era ahora, Sofovich. Y él ahora se siente muy adolorido. Sí. Y se siente que es patético lo que está pasando, porque bueno, ella salió a hablar y él quería mantenerlo, digamos, como más en... En privado. En privado, ahora, sí. ¿Tiene guita el ruso o se la juega? Sí, tiene plata. Escúchame, le dijo a la mujer, vamos a cortar la manzana. Y dice, pará, yo me llevo la mejor parte. Sí. Bueno. Le dio el cabito y se llevó la manzana. Claro. Le prohibieron la manzana y fue así que la quiso, ¿no? Para mí que le ganó el Jenga. Claro. ¿Tenemos a Jorge Corona hoy? En cualquier momento. En cualquier momento viene, Jorge. ¿Con qué seguimos, señores? Movamos un poquito este camión que va a todos lados. Vamos a escuchar un poquito de Red Hot Chili Peppers. Y dale. ¿Vos querés? No, yo quiero escuchar Tego Calderón ahora. Bueno, entonces poné lo que vos quieras. Vamos con Tego. Poné la púa. Llorará y llorará. Tego, qué mala son. Pero no voy a ser yo quien te consuele, ¿sabes? Sufrir más tu vez. Te estoy curando tu propia medicina. No traje flores, te tengo espina. Catira, monina, bandida creída. Quédate con toque, el negro no huirá. Todo lo que hiciste lo estás pagando. Y no soy yo, la vida te lo está cobrando con creces. Coge lo que te merece, búscate un cura que te confiese. Por tu mal comportamiento. Duele. Pagarás y llorarás, otro mes que te consuele. Cumpliré con mis deberes como se debe. Pero coopere, hagámoslo por la bebé que sufre más que lo doy. No conviene, no es culpa de mamita ni papito. Amo por igual mi bonita y a tu hermanito. Cuando tú crezcas, te doy detalle. No hay coraje, eso es lo que vale. Y después vendrás a mí ya mi corazón no se acuerda más de ti. Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele. Así te darás tu cuenta que si te engañas duele. Bueno, volvimos otra vez, estamos en el tercer bloque de Para Dónde Corres, acá en La Bemba. Si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer a nuestro mail, habemusradio@gmail.com, y el Facebook, habemusradio01, el del logo verde de la notita musical. Nuestra página, www.labemba.com.ar. Ahí en el costadito nos puedes dejar tu mensaje. Auspicia este bloque Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones en Arezzo. Si necesitas ayuda, te podés comunicar al 4305-0091 al 96. Bueno, venimos, seguimos con los las noticias. Dice que vecinos denuncian que la zona roja genera divorcios. El tipo le dijo, voy a comprar puchos y no volvió más. Claro, dejó el changuito, el perrito estaba atado en el arbolito hacía 3 días. Dice, vecinos del barrio porteño de Palermo aseguran que ya no soportan la convivencia con unos 220 travestis que se dedican a ofrecer servicios sexuales. Dice que, según un informe de la ONG Defendamos Buenos Aires, cuyo titular es el abogado Javier Miglino, hay cada vez más escándalos y divorcios como consecuencia de la difícil convivencia con las trabajadoras sexuales. Asimismo, se quejaron por la falta de sectos bacteriológicos para desechar los preservativos usados, baños químicos y niveles mínimos de seguridad. Se quejan porque no hay lugar, o sea, no, están haciendo todo en la calle, no hay baños químicos, no hay cestos para tirar los preservativos. No es que se están quejando que haya señoras trabajando. Ah, no es que causa más divorcio. Sí, eso, que causa más divorcio es algo. Estamos a full con los divorcios, ¿eh? Sí, no. ¿Sabe yo no qué? Me quiero divorciar, ¿eh? No, pero parece. Digo, escúcheme. ¿Quién habrá inventado de que el hombre y la mujer tenían que vivir juntos, no? Y me parece que fue la religión. Porque si no. O sería la mujer. ¿O no? ¿Por qué? Eso es una postura machista. Me parece que la religión, me parece que la gente vivía libremente y teniendo, no sé, amoríos por ahí con quien quisiera, y un día alguien dijo, no, paren, porque esto es un descontrol, organicémonos. Y ahí inventaron el casamiento. Sí, igual era una ironía. ¿Por? Porque sí, porque ¿quién dijo que deberían de vivir juntos? ¿Quién dijo, a ver? ¿Quién dijo? Por eso, es que no deberían vivir juntos, que cada uno debería vivir por su lado. Llegamos tener una relación en la que cada uno viva por su parte. No, pero no está mal vivir con alguien. No, pero pues, igualmente esto va a todas las separaciones que estamos enumerando. Que estamos enumerando, sí. Bueno, yo para contrarrestar tanta separación le voy a contar que acá hay una señorita que se llama, creo, Cecilia, una desconocida, que dice... ¿A comerla? Exactamente. Así perdí todos los kilos que me sobraban en menos de un mes. Dice, sin esfuerzo logré bajar... por acá lo leí, ahora se me perdió. 19 kilos en un mes. ¿Sí? ¿Cómo hizo? Y ahora le voy a contar... Bueno, no le voy a contar, solo voy a contar lo que dijo el marido. Dice, en menos de un mes bajé 19 kilos. La primera persona en felicitarme fue mi marido. Ahora veo que se siente verdaderamente orgulloso y feliz de tenerme a su lado. Sabe que tiene una mujer bonita y atractiva. Cuando salimos juntos, a menudo me da la mano, como cuando éramos novio. Pues antes, cuando la señorita pesaba 19 kilos más, decía, no me toque, anda 2 pasos adelante. En lo que se refiere a mí misma, he recobrado mi vitalidad extraordinaria y una renovada alegría de vivir. Así que... Oh, pero al final, ¿cómo hizo? No, le dije que no iba a decir. Acá da un tip de todas las frutas que come. Dice, aquí hay 6 frutas que hacen adelgazar mientras se sigue comiendo todo lo que usted quiere, que son el limón, el pomelo, la manzana, la ananá, la pera, el maracuyá. Eran 6. No, y dije me diste 6. Toda la... No, dije 6. ¿Viste, señor, que el tomate está a 40 pesos el kilo? ¿El qué? El kilo, el de tomate. A mí no me gusta el tomate. Por mí puede valer 400 sí, pesos el tomate porque no me gusta. Para la pizza, fundamental. O sea, si el kilo de tomate está 40 pesos, sí, un cajón, ¿cuántos kilos puede tener? ¿20? Sí, 18 kilos tiene un cajón de tomates. Pues más o menos, ¿cuánto? 40 por 18, pero si compras por cajón es más barato, serían casi 720 pesos. Ah, una ganga. Una lo ganga. Que estaba más caro. Por eso la ensalada de hoy no tenía tomate. No tenía tomate. ¿Viste? 67 pesos está el kilo de morrón. Yo ayer me mandó a comprar a mi papá un morroncito, 16 pesos me querían cobrar. ¿Qué va a hacer con un morroncito tu papá? Cocinar, obviamente. Sí, pero ¿no? ¿Qué? ¿Eh? ¿Pero qué iba a cocinar? Iba a hacer un estofado a la cacerola de carne y papa. Bien. Y bueno, cuando me dijeron 16 pesos un morroncito, dije, no, gracias. No, no, hay que comprar morrones cuando está barato, frizarlo y cuando necesitas lo usás. Y tomate no hay que comer porque es feo. ¿Con qué seguimos, señor conductor? Vamos a seguir con otra noticia, ya que nos estamos yendo. ¿A dónde nos vamos? Nos estamos yendo de tema, porque estamos hablando del tomate, del precio, estamos del morrón. Claro, no, entonces dice, y no estamos hablando de las cosas que se encuentran tiradas por ahí. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, un pene, dice que encuentra un pene en una playa de las Islas Canarias. ¿Vivo? Dice, una mujer se topó con un pene en la playa de Telde, en las Islas Canarias, mientras se bañaba cuando, entre brazada y brazada, se llevó una sorpresa cuando lo vio flotar. Cuando salió del agua, llamó a la policía, que a su vez se comunicó con el juez de guardia. Todavía no se confirmó si el miembro es de naturaleza humana o no. Hay que también podría tratarse de una vejiga natatoria de algún pez. ¿No será el que más...? ¿No será el que embarazó a la chica en Egipto que sigue nadando? Estaba pensando exactamente lo mismo. Claro. Creo que todo uno es en la Isla Canarias y el otro es en Egipto. Sí, agarró el Mar Negro, Mediterráneo, hizo la vueltita y mucha apareció. Coincidencia. Sí. Bien. Qué lindo que es esto. Me gustan estas noticias que trae. La verdad que me... ¿Sabe que hoy se conmemora el Día de la Salud Mental, sí? Sí. Hablando de esos temas. Ah, mire usted. Exactamente. Yo le quería hacer un comentario. También tengo para un grupito que toca ahora. Sí, dígame. Se llama Científicos al Palo. ¿Cómo al palo? Al palo no, estaba el que... Al palo estaba el de la playa. Claro. Estos son Científicos del Palo. Presenta su nuevo disco, La Histeria Argentina. No es La Historia Argentina. No, es La Histeria. Dice, el 18 de octubre van a estar presentándose en el Roxy con El Aguijón y Sátiro, en Niceto Vega al 5500 en Capital Federal. Ahí está, a las 7 de la tarde empieza el festival, la entrada vale 70 pesos, se puede comprar en la puerta del Roxy, ahí en Niceto Vega, y si no por Ticketet, creo que vale 100, pero con el disco de La Histeria incluido. Científicos del Palo. Hay un poquito más de ¿qué pasó con mostaza? ¿Hay mostaza? ¿No hay mostaza? Pero no sé si hay mostaza, pero en Aldo Civi lo que hay es una bronca. Claro. Una bronca terrible, ¿no? Y bueno, nachos con mostaza, dice. ¿Qué pasó con mostaza, Merlo? Se fue mal de Aldo Civi, me parece, ¿no? A mí me parece que él sabía que Racing lo iba a llamar, que lo iban a echar al técnico, que iba a haber todo este quilombo que había en Racing. Por eso renunció a los 2 días de Aldo Civi. Parece que los jugadores de Racing no lo quieren a mostaza. Me parece que no. Acá dice, los jugadores piensan que Nacho González es el indicado para que lo saque del pozo. Y hoy mismo se confirmó mostaza Merlo en Racing. Estás contento, ¿no, Dani? Yo estoy contento. La verdad que cuanto más abajo vea Racing, más contento me pone. Es una sensación casi única. Ojo, pero mientras baja uno tiene que subir el otro, ¿no? Obvio. No importa. No quedarse abajo también. No, los vamos a esperar. Ah, lo esperan ustedes. Sí, sí. No hay problema. Bueno, vuelve el paso a paso. Vuelve. ¿Qué pasó con Independiente? Independiente suspendieron el partido del viernes por un arreglo AFA policía que quiso meter en cana a 33 barras de Independiente de una fracción que no responde a Grondona ni. Y bueno, esto no les gusta. No les gusta. Ahí hay mucho negociado. Al final, ahora los que están siendo investigados y la causa sigue en el juzgado de Lomas de Zamora es la policía, no los barras. ¿El partido con Almirante? El sábado a las 4 de la tarde, prepárense en un matecito, una facturita. 4 de la tarde, lindo. ¿Silloncito? Sí, o tiradito en la cama con la almohada atrás, viste, como para. Tranquilísimo. Claro. En medias. Calzas negras y medias. y ahí. No, amarilla si sos de. De almirante. Si sos de las. ¿Cómo se llaman? Las de almirante. Las chicas. Las marineritas. Las marineritas, qué feas. Uy, qué bárbaro. Qué asco. Bueno. Así que 4 de la tarde vamos a ver a las. A Independiente. A las diablitas, ¿no? Las diablitas murieron. No están más las diablitas. No. Nos trajo mala suerte. Parece que los jugadores iban con las diablitas y no jugaban. No sé, algo raro pasó ahí. Decime, ¿cómo andan los Andes? Y estamos quinto en la tabla, con un partido menos y a 4 del puntero. Ah, están bien. Andamos bien. Decime cómo va Barraca Central. Y mira, te digo los resultados un poquito así rápido. Dale. Defensores, Temperley 0-0. Sí. Platense 2, Almagro 0. Sí. Bien, anda Platense puntero, muy exactamente. Bien. Exactamente. Bueno, los Andes con Merlo 0-0 salimos. Sí. Un partido bastante aburrido, dio mucho de qué hablar. Estudiantes y Comunicaciones, ganó Comunicaciones 2-0. Villa Urquiza 3-0 a Colegiales le ganó. Muy bien Colegiales. Ah, no, ganó, ganó, bien. Y bueno, estamos viendo lo que hoy juega la selección mañana. Horario 7:30 puede ser, me dijeron. Me dijeron que sí. Hablé con Sabela, equipo confirmado. Confirmado, sí confirmadísimo. Es el equipo de estudiantes, parece. Parece. Y algo parecido. Y ¿qué más tenemos? No me dijo cómo salió Barraca Central. Barraca Central. ¿Cómo salió Chicago? Chicago. Esperalo. 4-0 ganó Barraca Central, veo acá en este hermoso periódico digital, que no es el del torero. Dicen que Álvarez Balanta. Sí. Se lo quieren, lo van a comprar para reemplazar a Puyol. Mira qué bien. El Barcelona. Y también dice que el Barcelona andaba atrás de David, sí, del gran David. Trezeguet. Déjate de joder. El 13 gol. Que es lo mismo que diga que anda atrás de Tula. Yo le hago una pregunta, porque no hablamos. El domingo pasado hubo un evento. Sí. Fantástico. Un evento fantástico, súper sí, clásico. Sí. Y siempre que hablábamos de eso, ponían una musiquita. ¿Qué jugó? El operador. El operador ponía una musiquita. Sí. Ahora parece que se le rayó esa parte de la compu, del disco. Parece, no sé. Y es que Leo tampoco está por ahí para saber de qué se trata. Porque me parece que el que sabe de fútbol ahí es Leo. Bueno, no importa. Sigamos. Se colgó el operador y dice, ¿de qué mierda están hablando? No. Escuche, operador, no es que vamos a un tema musical. No, el señor está preguntando qué pasó con esa canción que ponía cuando hablábamos de deportes. No está más. Fue borrada junto con la sonrisa de Ramón Díaz. También dice que se está agarrando Martínez, el burrito Martínez. Manteca Martínez, ¿se acuerda? No, Manteca Martínez. Ahora que me has acordado. Ortiz, 11 sí, de River, qué jugador, ¿se acuerda? El negro Ortiz. El negro Ortiz. Jugó en Independiente también. Jugó Independiente. Se dio vuelta como 11, una media en un avión. No. ¿No se acuerda? ¿Y Centurión? Centurión también. También, no, pero de Ortiz le pasó eso y lo echaron de River y vino a jugar Independiente. junto con Houseman. No, en ese momento Independiente tenía una caterva que era para NA. No saben lo que era. Hacían grupo antes de salir. Bien. Bueno, seguimos. El Loco Gatti. ¿Qué dice el Loco Gatti? No se me olvide de San Lorenzo. Dígame, don Julio, San Lorenzo, ¿juega Héctor la final Escota con Arsenal, sí o no? Sí, el miércoles que viene 20-15. ¿Usted la va a ver? Yo quiero saber si usted la va a ver. ¿20-15? No lo escuché, Julio. Dígame. Espere, Julio, tiene que hablar en el micrófono, Julio. Hable, a ver. Sí, no, hola, no, hable. Bueno, el miércoles que viene 20-15 juega la final con en Catamarca con Arsenal. Con Arsenal. Lo lamento, Julio, por usted. Ya estamos clasificados para la Libertadores. El jueves que viene esto va a ser una fiesta de Arsenal. Le aviso. Bueno, esperemos que no. Esperemos. Bueno, esperemos, dijo que esperaba. Señorita Paula, ¿tiene algo de espectáculo, algún chismecito? De la selección, tengo que Agüero, presentó su libro, que se llama Mi Historia. Ahí, ¿escucharon todo? Mi historia. Está escrito más o menos parecido. Está escrito por el periodista Daniel Crespo. Y bueno, estuvo en la presentación Karina, la princesita, con toda la familia del Kun Agüero. Eso tengo por un lado acotando con lo de la selección, ¿no? Sí. No, lo que no sé es si la presentación del libro fue acá, lo estuvimos buscando, pero acá. Fue en Manchester. Ah, ok. Ahí nos dio la información, Londres. Dani. Está muy bien, entonces, eso. Por otro lado, tengo chusmeríos de la tele, del programa de Maru Botana. Sí. Que se llama Sábados en Casa. Parece que la echaron a Delfina Jerez Bosco. Pobrecita, ¿recuerdan quién es Delfina? ¿Quién es? Delfina estaba en un programa con Marley. Delfina, la bañera. Sí, la bañera. Con Bob Marley. Sí, esa. Bueno, esa. La fueron del programa de Maru y la Pegüe. Que igualmente ese programa tiene fecha de vencimiento. Sí, ¿no? Maru y la Pegüe no tienen onda, no tienen nada. La Pegüe no tiene nada, nada más que prende y apaga. Claro. Tal cual. Dicen que la Pegüe estaba indignado y... No Pegua. No, fue a pelear ahí por ella o yo, entre Maru y él, ¿eh? No con Delfina. Delfina ya está. Delfina nos vemos. Ya está afuera. ¿Algo más, Ale? Y siguiendo con los escándalos de separación. Pero no. Sí. ¿No hay un amorío, alguien que se enamoró? ¿Cómo se llama el de Pampita y. ¿Cómo se llama el de Pampita? Vicuña. Vicuña. ¿Y el otro, Guille? Guille. La verdad es que tanta separación no ¿Y querés hablar al micrófono mejor? Y es que esta semana viene de separaciones. Y siguen el escándalo de Duman con Evelyn. Oh, eso, yo. Sí, a ver, contame. Sí, ¿Qué pasa con Duman? Porque dice Duman. Evelyn, por un lado, se fue de vacaciones, unas mini vacaciones a Miami. Y Duman anda paseándose por todos lados, haciéndose el joven. ¿Y qué le gusta? Y dijo que le gusta que le toquen la cola. Perdón, ¿quiénes son esos? Ese es el periodista de C5N. Anda con chupines rojos y dice que le gusta que toquen el totó. Sí, bueno. No sé si le pasa a todos los hombres. No, lo dirán no ustedes. Sé. Yo no uso. No usa. No, la verdad que no. Estaba pensando lo que decía, pero bueno, no, mejor después vamos a otra cosa. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a vemusradio@gmail.com y en nuestro Facebook a vemusradio01, el del logo verde de la notita musical, a nuestra página web www.labemba.com.ar y tenemos un blog siabemusradio.blogspot.com.ar. Bueno, vamos a un corte y volvemos con Jorge Corona en ¿Para dónde corres? Una locomotora que no para. sad thoughts and a maddening. Do I sit here and try to stand it? Or do I try to catch that red-handed? Do I trust some and get fooled by loneliness? Or do I trust nobody and live in loneliness? Because I can't hold on when I'm stretched so thin. I make the right moves, but I'm lost within. I put on my daily facade, but then I just end up getting hurt again by myself. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. El más grande sigue siendo River Plate, el campeón más poderoso de la historia. Ahí estaba la canción que estábamos reclamando. Qué bonita esa canción. Lástima que a Gigliotti no la sabe cantar. Ahora sí, vamos a estar escuchando un poquito de Jorge. Jorge Corona. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, fuerte el movimiento radical peronista. Usted me hablaba de amoblada, el otro día yo entraba en una amoblada con una mina, salía mi mujer con el macho, menos mal que no me vio más celosa, tija de puta. Un tipo estaba lo estaban tomando para un laburo y decía, teléfono tal, dirección tal, edad 60 años. Es un pendejo. No, tengo 60. No, es un pendejo lo que tiene pegado acá. Usted sabe que venía Drácula por la ruta, pinchó una goma, fue al baúl, agarró la llave de club y se murió el boludo. Un gangoso, grande gacho puto, un gangoso llega a Estados Unidos y dice, ¿dónde está el presidente? En Ohio, ¿conmigo? Y para terminar, un gallego le dice a otro, Manolo, ¿cuánto es 4 más 3? 7, ¿te puedo hacer una broma? Sí, el culo te brocho. Corona, grande, grande. Este es mi pueblo. Bueno, nos vamos yendo, vamos cerrando este programa. Lo dejamos con... Todo un palo. Nos quedó un montón de información que vamos a dar el jueves que viene. No se pierdan... Todo un palo. No, ¿para dónde corres? No, pero tampoco que no se pierdan todo un palo. No, se pierdan todo un palo. Están los chicos acá afuera, claro, están golpeando, que quieren entrar. Che, esperen que ahora lo vamos a dejar entrar. Bueno, chicas, nos vemos el jueves que viene. Hasta el jueves. Buena semana. Hasta el jueves para todos. Buena semana para todos. Atención que se viene en gauchesco de Hugo Varela. Atención. Chao, Johnny. Chao, hasta luego. La verdad que la pasé muy bien y bueno, que cada uno tenga muy buenas tardes. Se van. Buena semana para todos. Chao, Dani. Nos vemos. Saludos. Nos vemos. Besos. Un beso. www.labemba.com.ar. Voces que avanzan.